La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, soy Irene Antinori, junto con Alfredo Grande hacemos estos sueños posibles. Hoy sin su presencia, por lo menos hasta ahora, quizás llegue a último momento, y estaré yo en la conducción. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser, primero vamos a hablar con nuestro querido compañero César Cigluti, para que nos cuente lo hermoso que fue la fiesta del sábado por la marcha del orgullo gay, que este año tuvo la consigna ley antidiscriminatoria ya, sigamos conquistando los derechos. Nuestra segunda entrevistada será nada más ni nada menos que Lorena Martins, quien denuncia a su padre como el supuesto jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaba con la complicidad de funcionarios macristas. Esta denuncia fue hecha en el juzgado federal de Norberto Yarvide. Así que bueno, su padre aparentemente, según tengo información, habría financiado la campaña de reelección del jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. Cuando estemos en comunicación, nos podrá ampliar del tema y cómo está la causa. Y el tercer tema que vamos a tratar va a ser con nada más ni nada menos que con nuestra querida Laura Taffetani, que está a cargo de la Fundación Pelota de Trapo y que se hizo una festiferia el sábado en Avenidas Caseros 2516, en el Centro Cultural El Cántaro, a beneficio justamente de la Fundación Pelota de Trapo, para recaudar fondos para, creo que para construir los vestuarios de la canchita que lleva el nombre de Alberto Marlocchetti. Dicho esto, vamos a pasar, si podemos, a nuestro primer entrevistado, César Cigluti. Va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente, Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40 el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden auf mein Kasche, wo's mein Bruder, wo's er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie er baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, no, no, no, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Aguitú. Aguitú. Aguitú, chau. Hey, John Coya. Hey, John Coya, John, John, John. Sueños posibles. Hola César Cigluti, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy contenta, fui a la marcha del orgullo gay y bueno, creo que fue una marcha más que conmovedora porque muchas de las consignas fue justamente para que se terminen los no el feminicidio, sino contra la, que no haya más muerte de las chicas trans. Fue como un homenaje a Diana, Zacarayán. Sí. Hola César, ¿me escuchás? Sí, sí, te estoy escuchando, ¿vos? Muy bajito. ¿Ahora? Un poquito más. Contá. A ver. Ahora. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí. Sí, sí. Bueno, decime. Bueno, comentanos cómo te pasó, cómo lo viviste. Mira, yo estuve en todas las marchas y con Carlos organizamos la primera. Así que en todos estos años la marcha siempre fue creciendo. Y esta última, por primera vez la hicimos 2 horas antes. Entonces estábamos con todas unas expectativas a ver si iba a venir mucha gente o no, ¿viste? Cuando uno hace un cambio de horario en un evento tan importante. Y fue, la convocatoria aumentó. Así que la respuesta fue impresionante, como vos decías al principio, fue todo muy emotivo. Vinieron más de 120.000 personas, algunas medidas dicen 150.000. Y el espíritu, todos los años se renueva, pero siempre con estos dos sentimientos que se expresan todo el tiempo en la marcha, que es el reclamo y también el festejo y la celebración. Sí, es la marcha número 24. 24, hace 24 años que estamos haciendo la marcha y bueno, todos los años vamos como cambiando consignas. Este año fue la ley antidiscriminatoria porque justamente está haciendo en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, están viendo todos los proyectos para tratarla y que emitir un dictamen y que sea presentada ante el Congreso para su votación. Y bueno, como vos lo decías, nosotros también, la CHA llevó en el camión el homenaje por justicia a Diana Zacarayán, que es una compañera nuestra trans que murió hace unas semanas. Hace muy poquito. Hace muy poco, sí. Sí, aparte de la forma atroz que la asesinaron. Sí, sí, sí. Bueno, y te estamos siguiendo, ¿no? Con todos los ámbitos, con la fiscalía, el caso en investigación. Bueno, y eso siempre es un poco doloroso. Pero bueno, nosotros como militantes no nos quedamos en el papel de la víctima, sino justamente lo que exigimos: justicia, que las cosas cambien, generar entre la sociedad una mentalidad totalmente diferente, que está sucediendo, por suerte. Si vos comparas la Argentina con el resto de Latinoamérica, la verdad que como sociedad estamos muchísimo mejor con respecto a lo que es la diversidad por orientación sexual y identidad de género, no solamente por las leyes, no, sino por la sociedad. Sí, igual, a mi modo de ver, hay mucho camino por transitar, porque quedan sectores totalmente reaccionarios que agreden y violentan a las chicas trans. Totalmente, pero supere, como te decía, yo hace 31 años, lo que hacían con las chicas travestis, ni bien salían a la vereda, la policía las llevaba presas. Sí, o las golpeaban, las tiraban en las el piso, golpeaban, en la dictadura, y eran salvajemente lastimadas. Yo conocía, conozco chicas travestis de hace 31 años que no se subían a un colectivo, usaban solamente taxis porque no, si llegaban a subirse a un colectivo o caminaban mucho por la vereda, iban presas. Y ahora estamos en una realidad totalmente diferente, no solamente por el tema de la identidad de género que tienen su documento, sino porque pueden acceder a un sistema de salud, y hay hasta programas de parte del Estado que les garantiza, digamos, un acceso laboral, al menos alguna, pero como vos decís, por supuesto, y estos caminos son largos. No, porque, sí, era por una de las cosas que peleaba Diana, ¿no? Justamente de que haya un cupo para las chicas trans dentro de los trabajos. Claro, bueno, y esa ley se aprobó, así que al menos tuvo esa gratificación y esa felicidad. Sí, sí. Nosotros, por supuesto, posamos, y bueno, yo la conocía, hablaba con ella, nos encontrábamos, éramos amigos, no te digo muy amigos, pero teníamos y aparte teníamos mucho respeto entre nosotros, digamos, porque éramos qué sé yo, bastante diferentes con en cuanto a la estrategia, en cuanto a un montón de cosas, pero lo que era la defensa de nuestra comunidad en las leyes y demás, estábamos pero en una comunión absoluta y total. Sí, aparte, bueno, ella tanto como ustedes tienen una alegría muy grande en cada encuentro, pues la alegría de los que luchan, ¿no? Esto de llamarse la marcha del orgullo, el del orgullo gay, tiene que ver con esto, con la alegría de la lucha. Sí, vos es que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué tanto festejo, no sé qué cosa? ¿Por qué no más reclamo? Yo, mira, hay que tener las dos cosas. Porque para nosotros llegar al orgullo y llegar al festejo nos costó mucho trabajo. Y todavía nos sigue costando bastante trabajo. ¿Entendés? Entonces, está muy bien, digamos, que tengamos un día para celebrar, para juntarnos, para bailar, y me parece muy revolucionario también eso, porque justamente lo que intentó hacer la sociedad, viste, es imponernos, viste, sentir vergüenza por ser gay, por ser lesbiana, por ser travesti. Bueno, no, estoy orgulloso y salgo y lo festejo. Y aparte, más de 100.000 personas. Que la fiesta que fue. Fue una fiesta. Bueno, estaba, ahora que vos lo decís, yo estaba, ahora me acuerdo de todas las fotos que me llegaron, que es un nivel de creatividad. Sí. Y si mirá, cuando uno, ¿cómo te puedo decir? Celebra la diversidad, qué expresiones tan variadas y ricas y pintorescas y creativas, ¿no? Uh-huh. Lo que se produce, ¿no? Y bueno, siempre me llama mucho la atención eso. Yo voy con la remera de la Chay y unos jeans, qué sé yo. Pero cuando veo toda esa producción... Yo no me atreví a ponerme plumas, ¿eh? cuando veo todas esas producciones, viste que hay de todo, qué sé yo, no es solamente ponerse plumas o tal, hay de todo, gente que viste que iba con remeras, con consignas, cosas sí, escritas en el cuerpo, con personajes, qué sé yo, no sé, de todo. Sí, muy divertido, muy gratificante, muy divertido, muy linda, mucha comunión, ¿no? Eso. Voy a ser poco humilde, digamos. Yo he visto en Argentina pocas marchas, yo creo que ninguna marcha como la marcha del orgullo. Y más cuando hablamos más de 100.000 personas. Porque el espíritu que tiene la marcha del orgullo es una cosa totalmente diferente al resto. Totalmente diferente. Y fíjate que duró muchísimo tiempo y sin ningún tipo de incidente, sino una fiesta. Es una fiesta, pero vos le preguntabas a cualquiera que estaba ahí y te decía, nosotros vamos por más derechos y no sé qué cosa, ¿entendés? Y esto con, bueno, no sé, un zapato taco aguja de 15 centímetros y unas plumas en la cabeza, ¿entendés? Y todos estaban realmente convencidos con las convicciones de seguir peleándola, de seguir adquiriendo derechos, de celebrar. Así que muy bien, fue muy bien hecho durante todos estos años. Y realmente, ¿no? Felicitaciones a todas las organizaciones, ¿no? Sí, porque no solamente la CHA, hay, no sé, como casi 20 organizaciones que estamos trabajando desde hace meses y meses para hacer la marcha. Vos imagínate lo que es, no sé, entre tantas organizaciones y entre toda esa diversidad, ponerse de acuerdo por consenso con respecto a lo que son las consignas, este cambio de horario, los discursos que se leen, las identidades que se expresan, y sobre todo el gran trabajo que nos tomamos con respecto a lo que es la seguridad de la marcha. Sí, se notó mucho la organización. No es que nos juntamos ahí y vemos qué pasa, no. Meses y meses planificando con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, con la policía, con Gendarmería, con todo para que todo, la marcha esté bien, los cortes se hagan como corresponde, que la gente esté, la pase bien, el vallado, la catedral, para que no haya ningún incidente, bueno, todo lo que ya sabemos que sucedió hace mucho tiempo, ahora no. Ahora es ese lugar, como vos decías, la celebración del festejo y del reclamo, y bien. ¿Y duró hasta qué hora? ¿Hasta las 8, 9 de la noche? Aunque pasé más tarde y seguían todavía el vallado. Yo pasé eso de las noches y había vallado, pero me parece que ya se había acabado la fiesta. El acto en el Congreso terminó a las 10:30. Dice que hay en la Plaza de Mayo hay un escenario donde hay unas bandas de rock and roll, o de varias, no solamente rock. Y habremos salido a las 9:55 más o menos, hasta el Congreso, y no me acuerdo a qué hora llegamos, porque éramos tantos, costaba mucho entrar, por la Avenida de Mayo. Y entre con todo lo que es el acto, que se lee un discurso general, con los abucheos, con los reconocimientos, con los shows, terminamos más o menos 10:30 bien, muy bien. Sí, realmente una hermosísima marcha. Ahora también pedían contra la discriminación y el bullying. Apareció una de las consignas. Nosotros llevamos varias consignas, para una, el grupo de jóvenes que está trabajando justamente en todo el tema del bullying. Y la campaña es integración sin bullying. No me acuerdo ahora bien la consigna, porque creo que es bueno, así es, en realidad es en contra del bullying, y sobre todo para los chicos que están en la escuela y en el colegio. Sí, que eso tanto daño hace y tanto castiga, porque ahora viste, tenemos tanto el tema, muerte produce. Claro, porque ahora tenemos el tema de las redes sociales, ¿entendés? Tenemos el tema de Facebook, el tema de las redes sociales, y las cosas tienen como más complicadas. Y esa campaña está diseñada justamente para dar respuesta a todo esto que le sucede a los jóvenes, ¿no? A un joven. Es difícil que es aceptar al otro. Sí. Y bueno, pero está muy bien, porque se ha trabajado, con muchos centros de estudiantes de colegios, de escuelas, y la verdad que yo tengo la edad que tengo, y esta perspectiva sos poquito, así que no te la voy a preguntar. Me llama la la verdad que me alegra muchísimo, veo el gran avance, que en escuelas y colegios se hable sobre el tema, que vayan chicos del área de jóvenes de la CHA a hablar cuando se va a la escuela. Olvídate, nadie te decía maricón como un insulto, y ahí y eso era lo único, era el insulto. Así que bueno. ¿Acompañaron mucho ustedes a Luana? Sí. ¿La integración de Luana en su escolaridad? Sí, bueno, eso justo con el ático, digamos. Claro, sí. Junto con Alfredo acompañaron mucho y junto con Gaby. No, Alfredo, impresionante, digamos. Yo lo admiro profundamente y aparte, no solamente por todo su nivel académico, sino por sus convicciones y por sus sentimientos, nada. Amor total, digamos. Te cuento que está ausente hoy, ausente con aviso. Sí. Un curso de capacitación, así que me termina de mandar un mensajito que no llega al programa. Voy a mandar un beso enorme, enorme. Sí. Y aparte cada vez que lo veo, una caricia al alma, sinceramente. Para mí una de las caricias al alma fue las consignas que gritaban ayer, que fue amor sí, Macri no. Eso también, digamos, y hubo un momento muy, muy fuerte en el escenario. Y eso también hay que decir, ¿viste? Porque uno no se... ¿Viste? Esa consigna que la compartimos con el Macri, además que ya lo venían haciendo con Marta Vida, Misa Kernel, etcétera, etcétera, nosotros decidimos ponerla, ¿viste?, en el escenario y ponerla frente a toda la comunidad. Viste, en nuestra comunidad también hay mucha diversidad, ¿viste? Entonces no sabíamos bien cómo iba a reaccionar toda nuestra comunidad. Toda nuestra comunidad, toda la gente que estaba ahí, todos gritamos y cantamos amor sí, Macri no. Y yo lo veía, porque yo estaba arriba del escenario, todas las manos así levantadas, ¿viste? Diciendo amor sí, Macri no. Así que lo tenemos muy claro. Queremos que eso suceda. Para nuestra comunidad lo tiene muy claro quién es quién. Lo tiene muy claro. Así que todo muy bueno. Esperemos que todos podamos acompañar y no perder los logros conseguidos, ¿no? No vamos a perder ni uno. No, igual vamos a salir a la calle. Totalmente. No nos queda otra. No, sí. César, bueno. Te mando un fuerte abrazo, un beso inmenso y bueno, te quiero mucho y te agradezco mucho por la entrevista. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién. A la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida, y si dicen que digan lo que quieran, valor, valor, mucho valor, que oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí, y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma,

comienza a ayudarte en la tarea con los pibes cuando ya trasciende la cuestión de tu propia organización, ¿no? Yo creo que esto fue un grupo de compañeros, que compañeras que tomaron la posta de buscar el financiamiento porque vieron que estábamos haciendo con mucho esfuerzo unas modificaciones en el polideportivo y bueno, por iniciativa propia tomaron todo el tema de ayudarnos en esta tarea. Y no deja de ser una caricia al alma de los compañeros, ¿no? Yo creo que uno está queriendo como volver, tiene que ver, digamos, con lo que uno está enseñando a los pibes, que las cosas salen cuando el colectivo se une, ¿no? Que lo que vale la pena es la construcción colectiva de las cosas. A veces no es el valor de lo que uno hace, de la construcción en sí, en este caso de los baños para la cancha, sino que lo que importa verdaderamente es que haya unión entre la comunidad para pensar otra historia para los pibes. Entonces, quizás lo más rico a veces son estas cosas, de que vos decís, bueno, es como pelear como un proyecto de país que uno quiere en grande, en algo chiquito, en algo nada cotidiano, y además porque estamos, creo, necesitando esos espacios de volver a pensarnos en comunidad, ¿no? Yo creo que nos hace mucho bien. Son tiempos, ya hace tiempo que viene siendo, pero ahora particularmente como tiempos con mucha fragmentación y bueno, con mucha dificultad de hacer cosas juntos, ¿no? Entonces en eso el balance mayor, si querés, tiene que ver con que hay una cosa coherente, ¿no? Entre lo que uno quisiera en grande y sucedió en chiquito. Y además fue lindo, obviamente, el aporte económico de los compañeros, porque la verdad se recaudó bien y bueno, estamos ahí, es como comenzar a pensarnos de otro modo, ¿no? De que de ir buscando la alianza de la comunidad en las construcciones y en las cosas que vamos haciendo. Una forma de decir, pucha, que vale la pena, ¿no? Estar vivos y unirnos, ¿no? Y sí, yo creo que lo hemos perdido un poco esto, ¿no? De volver. Pelota de Trapo, el origen de Pelota de Trapo, el primer edificio que surgió, y estoy hablando de los años 70, que es Casa de los Niños, fue así, ¿no? Fue un terreno que se donó y con torneos de fútbol se fue buscando el dinero para poder construir el edificio. Digamos, esta sí. Cosa que nos aunaba, bueno, entonces fue como, para mí fue lindo eso, ¿no? Es pequeño, pero que va que bueno, que es volver a recrear estas historias, ¿no? Contanos en este momento cómo está la fundación, si les están pagando algo, si están recibiendo algún subsidio, porque la casona, para mí no es un hogar, es la casona, pues los que lo conocemos, los que hemos ido, es una casa, es donde viví mi familia, es un clima que no es de un hogar, de un instituto. Estamos hablando de la casona. Yo creo que justamente que más que uno quisiera tener una casa así, porque tiene pileta de natación, porque tiene terreno, pues es bellísima. Yo creo que la idea justamente que Alberto cuando fundó esto fue un modelo contrahegemónico, digamos, ¿no? De pensar la infancia de otro modo y con esa impronta que tuvieron las organizaciones sociales en los 80 de mucha resistencia a la dictadura y además construyendo pequeños espacios desde donde pensar de forma distinta el país. Entonces, cada cosa que creció acá fue una contraidea a lo que estaba. Entonces, en particular de los programas que vos nombraste, el hogar nació contra el Instituto de Menores. Nosotros era, primero el tema de la belleza, porque Alberto siempre peleó esta idea de que para lo pobre es lo feo, es lo que no tendrían jamás nuestros hijos, porque siempre pensamos, para los pobres se piensan respuestas que jamás las llevaríamos adelante con nuestros propios hijos, y que justamente fue la idea contraria, y de que además se cuida y se puede pensar un universo bello en un lugar bello. Entonces, todas las obras que se fueron construyendo tuvieron esa impronta de la belleza como un insumo pedagógico, como un insumo revolucionario, ¿no? De querer pensar que se puede lo mejor. Y cuando estamos juntos se puede pensar lo mejor, ¿no? Se puede aspirar a tener todo desde una idea colectiva, no como soy, que justamente la impronta del capitalismo lo que establece es que yo tengo a costa de otro, ¿no? Esta cosa que además, esta desigualdad profunda que existe, en la cual hay un sector de la población que goza con esa desigualdad, o sea que hoy es lo más cruel, creo que tiene el sistema capitalista en el grado que ha llegado, es esa cosa de que, bueno, el que tiene, pero mucho, no es que hay una diferencia, hay muchísimo, y entonces tiene nada, ¿no? Y bueno, y genera estas cosas después que miramos con horror como son las oleadas de inmigrantes de África, Europa, ¿no? En vez de, están pensando a ver qué hacen con los inmigrantes en Europa, en vez de pensar qué se hace en África con la situación que ha generado la propia Europa, ¿no? Pero bueno, digo, estas cosas, acá lo que la idea de Pelota de Trapo fue justamente mostrar lo contrario, que se puede tener lo mejor, por eso la piqueta de natación, como vos nombrás, o puede haber otras cosas, que muchos chicos dicen, pero porque lo estamos... porque apostamos en colectivo para el disfrute de todos, y es público, porque en realidad la verdadera noción que trabaja Pelota de Trapo no es si es una fundación es privada y si entonces el Estado lo tiene, es la idea de lo público, y se puede tener un lugar estatal que no sea público, como viene siendo algunas situaciones que se dan, ¿está? Porque si no tiene acceso todo el pueblo en la calidad y en la masividad que corresponde a algo público, no está siendo público, por más que sea estatal, ¿no? Entonces, bueno, Pelota de Trapo aspira a que toda su historia sea pública y que sea de la mejor. Ahora, no aspira a reemplazar al Estado. Lo que aspira es a construir formas de construcción, si querés, cada uno lo pondrá con el nombre que quiere, ciudadanía o de construcción de otro tipo de respuestas populares en las cuales el Estado debe reconocerla y debe darle lugar, porque las respuestas más creativas son las que vienen de los pueblos, ¿no? Son las que vienen del territorio y vienen del pueblo. Y eso hace al armado una política pública. Y el Estado debería cumplir con otras situaciones, como por ejemplo, digo, uno puede pensarse, uno piensa un hospital que no sea el Estado, no los que tenemos, que casi eso es una caricatura de un hospital, pero sí uno aspiraría a tener una salud pública, y eso no hay duda que debería ser donde está, ¿no? Por eso son cosas que deberían articular una buena política pública, articula estas respuestas populares con el rol que necesariamente debe tener un Estado. Ahora, lo que viene sucediendo es que el Estado, esta política pública que fuimos peleándola, y además de que reconocieran estos espacios, el Estado en algún momento los reconoció, otorgó becas para que puedan sostenerse, y de hecho Alberto fue uno de los fundadores de no solo de Pelota de Trapo, sino que de programas que aún hoy están en la provincia de Buenos Aires y que han demostrado realmente ser buenas respuestas, porque en el tema de niñez justamente lo que se requiere, y es más delicado, es que hay respuestas que requieren de vínculos humanos, ¿no? No es tan fácil decir que sea un empleo algo que debe generar un vínculo humano, ¿no? Es algo complejo. Entonces, en ese sentido, las organizaciones venían cumpliendo un rol muy bueno. Los 90 trajo otro fenómeno, que son las ONG, que bastante lejos de lo que uno quería que fuera, porque, bueno, eso tiene que ver más con otro fenómeno que tiene que ver con privatizar política estatal, que no es nuestra idea. Pero bueno, lo cierto es que estos últimos años el Estado, en este sentido, no reconoció estos espacios, las becas se fueron dando en forma discontinua, entonces cuando vos decís cómo se sostiene Pelota de Trapo, y bueno, con dificultad económica muchas veces, porque el Estado desfinanció no solo Pelota de Trapo, sino organizaciones sociales en esta impronta que provincia de Buenos Aires ya muy rica en particular. Pero también es real de que lo que sostiene una organización es el recurso humano y los militantes, digamos. Y yo puedo decirte que Casa de los Niños se mantuvo abierta, por ejemplo, aún en los momentos más duros, porque hubo compañeros y compañeras que bueno, han apostado todo esté abierta, a pesar de que no es fácil poder sostener su propia vida, ¿no? Entonces, es esa apuesta la que mantiene fundamentalmente, creo, la obra. Sí, comentanos también, Pelota de Trapo no es solamente pelota, digamos que tiene una imprenta, tiene un hostal, contanos en, todo. En realidad, Pelota de Trapo fue como siguiendo, como todas las organizaciones sociales, digamos, con esta impronta que quiero diferenciar de ONGs, así en el estilo de los 90, ¿no? En general han sido respuestas a problemáticas en particular y que tienen que ver con épocas, que muchas subsisten y otras se van creando nuevas. Entonces, cuando nace Pelota de Trapo, nace con Casa de los Niños, que es un programa que es como un centro de día. En aquel momento, y estoy hablando a fines de los 70 y principios de los 80, Alberto hablaba de integralidad cuando era una cosa muy rara de pensar, que era que un chico debía recibir una respuesta que no era solo comedor, o solo salud, o solo educación, sino que tenía que ser mirado desde, debía tener la posibilidad de que se lo acompañe en ese proceso, en sus primeros años de vida, hasta la adolescencia, esa mirada integral, ¿no? Nació como respuesta contra esa idea de la segmentación del pibe. Y hizo un centro de día que está de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El hogar nació más a mediados de los 80 porque se empezó a ver los efectos de la desocupación y todo lo que había sucedido durante la dictadura, en la cual había pibes que Casa del Niño ya no alcanzaba. Entonces había que pensar en chicos que habían perdido el vínculo con su familia, y esto no hace a lo que venía siendo como después se impuso como política de Estado de en los institutos de menores, la institucionalización o la adopción, como fue en aquel momento, y ahora se vuelve a repetir, digamos, secuestrar hijos de los pobres para poder ejercer un cierto control social. Pelota de Trapo nace el hogar para dar respuesta, porque efectivamente había esta situación, obviamente en chicos que no tenían familia, no los que tenían, porque era Casa de los Niños, la que daba respuesta para las familias con dificultades. Y el hogar nace con esa impronta, digamos, contrario al instituto de menores, sin turno rotativo, sino con gente que realmente asumiera el vínculo en forma fuerte. Por eso nosotros vivimos con los pibes, no es una situación de que hay empleados que tienen turnos y que cumplen, no. Hay una persona que asume el vínculo de forma tal de que el chico pueda tener una referencia estable y sólida para ir construyendo esa subjetividad que requiere un chico que necesita de ese adulto atento, con lo que está de su familia, ¿no? No para reemplazar su familia, sino justamente para sí reemplazar una función que no está pudiendo cumplir la familia por motivos diferentes, que tiene que ver con la crianza, pero no su filiación, ¿no? Y no su identidad. Y también el hecho de que sea en libertad. La pelea siempre fue que el chico estaba con nosotros porque nos amaba, no porque ni haya rejas, ni haya ni orden, ni demás. De hecho, siempre nos retan que tenemos unos portones total que se rompió y nunca lo arreglamos, pues bueno, es así. Que además, como decía siempre Alberto, que la crianza sea un compromiso social, no de la comunidad, no solamente totalmente, de los un padres. Compromiso, claro, es un compromiso amoroso que se hace con la comunidad, ¿no? En la cual, bueno, hay un aspecto que no está funcionando y que uno trata de ayudar sin cercenar por eso los vínculos que el niño tiene, ¿no? Sí. Después, cuando esos chicos crecieron, los del hogar, y ya estamos hablando de los 90, se hizo necesario pensar en lo que para nosotros era fundamental en la armazón, en chicos a veces muy devastados, que necesitaban del insumo del trabajo, pero el trabajo no como la cuestión de la subsistencia, ni como tampoco solo el aprendizaje de un oficio, sino desde la visión antropológica, ¿no? De pensarse en el trabajo como humanización, el trabajo como organizador, ¿no? Entonces ahí nació la Escuela Gráfica Manchita y la Panadería Pan y Pan, como lugares de formación en el oficio y en la construcción de esa subjetividad necesaria que le permite el día de mañana autonomizarse y poder construir un proyecto de vida, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que se trabaja en estos lugares tiene que ver con la cultura de trabajo, ¿no? De poder un chico organizarse, pensarse a las 8 de la mañana, que no da lo mismo a las 8 que a las 9, que no da lo mismo, bueno, estas cosas de que logran estructurar a un pibe, sobre todo, y a una piba que han tenido vidas tal vez tan duras, ¿no? Y los otros programas tienen que ver mucho con la cuestión de la otra construcción que fue Armando Pelota de Trapo, porque siempre dijimos de que, bueno, era necesario un cambio de mentalidad y un cambio de país para pensar una infancia de otro modo, ¿no? Entonces, al final fue el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo en el 87 con la impronta del obispo Novak, y que fue la idea de pensar que las organizaciones sociales que trabajaban con niños y niñas pudieran asumir un papel de incidencia en las políticas públicas. Laurita, te quiero agradecer muchísimo por todo el bien que hicieron, que hacen y que hicieron a todos los chicos, y bueno, me voy con la felicidad de haber podido compartir esta nota con los oyentes, y te mando un beso inmenso. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias y un beso enorme, y bueno, y ahí tenemos toda una tarea por delante, ¿no? Contá con nosotros. Gracias, un abrazo grande. Chao. ¿Se acuerdan de aquella canción infantil que casi todos cantábamos y jugábamos? El Antón Pirulero. Bueno, a raíz de ese recuerdo compuse esta canción que se llama Un Inocente Juego. Desgraciadamente recibí una información que hace 2 horas en Martín Rodríguez y Villa Fáñez la policía metropolitana le pegó 3 tiros a un pibe del barrio que cuida autos en el restaurante El Matarelo. Se llama Lucas y está en el Argerich. Los tiros fueron en las piernas. Dicen que la policía quiere instalar que fue un tiroteo. Para esto, y para que nos cuente un poco más de la situación de este chico, vamos a hablar con Santiago Agüero, del Frente Popular Darío Santillán de La Boca. Santiago, ¿me escuchás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Soy bien, Irene Antinori. ¿Qué novedades tenés acerca de esta terrible noticia que termino de dar? Sí, la noticia que tenemos es que está muy grave este chico Lucas, muy comprometido, tiene una bala, fueron tres balazos, el primer balazo le arrima en el cuello y de ahí fue una ejecución. Le pega el balazo, la bala le queda en la médula alojada y cuando cae le pega dos tiros más. Uno de los tiros le dan el testículo, que ahora en una operación ya lo perdió. Y la vida está muy comprometida, su situación es muy, muy, muy crítica. Qué terrible, vos sabés que a mí me habían llegado tres tiros en las piernas. Muy lejos está de ser las piernas. No. Cuando le pega el tiro en el cuello y cae, ahí, esto lo vio la novia, todo, ahí es donde le pega dos tiros más. La verdad fue terrible, terrible, y así es como se maneja la metropolitana. Ese es el miedo que siempre siembra. Eso quizás nos lleve a meditar un poco lo que tengamos que votar el 20 de noviembre, ¿no? Sí, seguro, esto nosotros lo venimos denunciando hace 8 años, desde que está el PRO instalado acá en La Boca y en todos los barrios. En los últimos 5 años murieron 25 pibes acá, un gatillo fácil. Es lamentable lo que está pasando acá con la política, pero es lamentable. Ahora me están comentando que están cortando la calle en repudio a esto. Sí, ahora estamos cortando en Villafaña y Almirante Brown, ya lo venimos haciendo desde las 5 de la tarde, esto sucedió a las 16 horas más o menos. Así que todavía estamos acá, haciéndole el aguante a la familia, esperamos a ver qué cómo se resuelve todo esto, cómo seguimos en la lucha. Y cómo nos organizamos para salir a dar pelea, ¿no? Sí, seguro, esto que lo venimos perdiendo hace años, de no salir a las calles. Nosotros del Frente Popular siempre estuvimos luchando, siempre conseguimos cosas en la lucha y eso es lo que transmitimos al vecino, que se organice y que salga a las calles a luchar, porque la verdad que la política del PRO acá en la ciudad no ya no da para más. Con los batillos fácil, con los desalojos, con los incendios, y también desnaturalizar todo esto. Hay gente que ya lo ve como algo normal, que maten a un pibe, que desalojen a una familia, que se incendie un conventillo, y no está bien verlo así desde ese lugar. Quizás vale la pena refrescar el artículo que escribió Alfredo Grande de votar en negro, ¿no? O sea, que el voto en blanco no sirve, que hay que votar en negro. Hay que votar en contra de los que más nos oprimen. Sí, seguro, sí, sí. La política del PRO ya lo venimos conociendo nosotros hace 8 años, siempre la misma, siempre se manejó así, con represión, con desalojos. Esto está instalado hace muchos años acá, en la ciudad. Ojalá que esta comunicación sirva también para que los compañeros del interior sepan de la realidad de lo que está en el macrismo. Sí, seguro, sí, ojalá que sí. Siempre en las noticias sale lo que ellos quieren, te adornan Buenos Aires y piensan que subiendo Metrobús está todo bien. Y no, la realidad es que no, la realidad es que... Es que acá en La Boca quieren hacer la extensión de Puerto Madero, están desalojando gente, dejando gente en la calle, matan pibes, queman conventillos. La política es muy lamentable, es muy desastrosa. Nosotros lo venimos denunciando hace más de 8 años todo esto. Creo que la única diferencia con la dictadura es que estos quieren hacer todavía más negocios que la dictadura. Sí, sí, de hecho la ciudad de Buenos Aires está endeudada, así que es más que evidente de que el negocio del PRO tiene todo esto. Bueno, Santiago, tengo que ir cerrando y bueno, cualquier cosa nos mantenemos en contacto y contá con Sueños Posibles para lo que necesiten. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos. Chao. Bueno, así me voy despidiendo, deseándole felices sueños Natacha, felices sueños Fernando y hasta el lunes que viene.